Centenario de la Revolución Mexicana. Nada que celebrar. Jornada La Otra Revolución Mexicana en Barcelona, del 22 de octubre al 20 de noviembre de 2010. La jornada quiere llamar a la reflexión sobre la situación política y social del México de 2010 a 100 años de la Revolución Mexicana. En los actos de la jornada se tratarán cuatro ejes que son parte de la realidad actual mexicana: feminicidios, narcotráfico, migración y resistencias. Conmemoración mexicana del Día de Muertos. Charlas sobre feminicidios, construcción de altares de muertos, conciertos y actividades culturales. 30 de octubre desde las 4 de la tarde. En el Centro Social Ocupado La Rimaya. Ronda San Pao, número 12. A 100 años de la Revolución Mexicana, Zapata vive.